en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4 para los que nos escucháis en la radio. Buenas tardes para los que nos veis en la tele, en Teleelch o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita. Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024. En una jornada en la que la primera plantilla del Elche Club de Fútbol tiene hoy jornada de descanso, mañana los hombres de Becas se volverán a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga. Será en el Estadio de la Cerámica, el domingo a las 4 y cuarto de la tarde frente al Villarreal B. Con el apoyo de cerca de 1.300-1.400 aficionados franjiverdes, hasta esta tarde hay opción para comprar las últimas entradas. Un Elche que es el que más puntos suma en 2024 y apunta hacia el liderato. El equipo de Becasese ha cosechado en esta segunda vuelta 5 victorias, 2 empates y 1 derrota. Además, solo ha encajado un gol en las últimas 9 jornadas. 8 porterías a 0 en esas 9 jornadas, donde solo encajó Matías Dituro en el partido contra el Amorebieta, que además supuso la única derrota. Como decía Nafti, el técnico del Alcorcón, este Elche es un equipo poderoso. Y Sebastián Becasese ya sabe que técnicos rivales, equipos rivales, lo tienen ya en el punto de mira como el conjunto a batir en esta segunda vuelta, a la que le quedan 13 partidos, 39 puntos en disputa. Hoy martes repasaremos, mejor dicho, hoy miércoles. Es que hoy todavía tengo el concepto de martes tras el partido. Hoy es miércoles, el Elche jugó el lunes, vuelve a jugar el domingo. Y hoy miércoles repasaremos con José Antonio González toda la jornada del fin de semana. Hablaremos del partido balonmano que hay esta noche a las 8. Las chicas de Joaquín Rocamora, el Athletic Go Club Balonmano Elche, defiende liderato. El domingo, por cierto, juegan cuartos de final de la competición europea. Los 2 partidos van a ser retransmitidos, como no, por esta casa, por Teleelch. Y como decía, bueno, pues todos los rivales ponen al Elche en el punto de mira como el equipo más en forma en estos momentos. Bueno, pues repasaremos la comparativa, haremos la comparativa de todos los martes, hoy miércoles, para ver cómo estaba este, o mejor dicho, el Elche de Pacheta, el último en ascender a segunda, con el de Becasese, y también cómo estaba en la jornada 29, la segunda, la pasada campaña, que también nos está sirviendo de referencia. Todo ello aquí en la sintonía, líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. Es que tú me das, es mucho más de lo que pido. Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más, gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más, todo de serie. Descubre más en tu concesionario Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el Láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El Láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Ya puedes encontrar una nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala para que puedas encontrar las últimas novedades y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Este cumpleaños va a ser muy pero que muy feliz. Y es que, en Ankara Motor, celebramos nuestro 10º aniversario con los Special Days de Volvo del 4 al 9 de marzo. Ven y descubre ofertas únicas en vehículos nuevos y de ocasión Volvo Select. Estos últimos con hasta 20.000 euros de ahorro, entrega inmediata y condiciones de financiación especiales. No te pierdas los Special Days en Ankara Motor, del 4 al 9 de marzo, y aprovecha unos precios únicos. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, estudio de estética, carillas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz número 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La verdad es que se palpa en la calle, en cada cafetería, en cada rincón de la ciudad. Se nota que la ilusión entre la afición del Elche va a más con el paso de las jornadas. Es raro el que no te para y el que no te dice, hombre, ahora sí, este Elche sí, ¿no? Bueno, pues sí, ahora parece que sí. Es evidente que no es una casualidad, como en la primera vuelta y en el arranque de liga no lo era, que el equipo pues iba buscando su rumbo y no lo encontraba, y sin embargo ha dejado los bandazos para encontrar ya un camino recto, está encarrilado, sabe a lo que juega, está muy bien trabajado. Y ahora sí, el equipo ofrece mucha más confianza y garantía cada semana, juegue donde juegue, de que no tienes la seguridad de ganar, pero sí que estás o vas a estar cerca de ganar en cada partido, haciendo las cosas como las está haciendo. La verdad es que el equipo ha encontrado esa regularidad en juego y resultados y ahora sí está cumpliendo con las expectativas iniciales. No se le puede pedir menos a un ex Primera División, que además es el más rico de Segunda División, aunque no haya empleado el dinero como a la afición le hubiera gustado. La segunda vuelta del campeonato está marcando un antes y un después. El Elche es la escuadra que más puntos ha sumado, junto a la Sociedad Deportiva Eibar, en las primeras 8 jornadas de 2024. El Eibar es el único que le aguanta el ritmo al Elche en esta segunda vuelta, con un balance de 5 victorias, 2 empates y solo una derrota. Un total de 17 puntos de 24 posibles, lo que le ha permitido escalar hasta la cuarta plaza de la tabla y colocarse a tan solo 3 puntos del liderato que ahora mismo ostenta el Leganés. recuerdo el dato que dábamos la semana pasada, el Elche llegó a estar en la jornada 16 a 12 puntos del liderato, a 12 puntos del Leganés. Ahora lo tiene a un partido, a un Leganés al que también le ganó en la primera vuelta, cuando el Leganés venía, si no recuerdo mal, de 4 victorias consecutivas y el Elche le hizo hincar la rodilla. Bueno, pues hay que recordar que el conjunto de Becasés se sufrió un bache a finales de 2023, llevaba una muy buena racha en octubre y noviembre, pero en diciembre las derrotas ante Cartagena y Oviedo y el empate en casa ante el Mirandés, que además dejó la grave lesión del pichichi Óscar Plano, pues dejaron muy tocado al equipo en las vacaciones de Navidad. Sin embargo, el grupo ha sabido reconstruirse para sacar todo su potencial, Becasés se ha dado con la tecla y los franjiverdes estrenaron la segunda parte de la temporada con una victoria crucial en un campo maldito como el del Club Deportivo Tenerife. Cosecharon aquella victoria que supo a poco en el duelo directo, mejor dicho, cosecharon un solo punto que supo a poco en el duelo directo ante el Valladolid y volvieron a sumar de 3 a domicilio ante el Andorra, para posteriormente ganar de nuevo en el Martínez Valero al Burgos. El tropiezo en Lezama ante la Morevieta, colista de la categoría, fue un accidente, lo decíamos, puede pasar, las rachas se acaban, lo importante es levantarte enseguida. Y el Elche, que perdió ese partido y vio truncada su gran racha, pero la dinámica positiva continuó siendo ascendente. Aunque no se pasó del empate ante el Eibar, el equipo hizo un gran partido y mereció ganar, reconocido por el propio Joseba Echeverría, el técnico del Eibar. Luego vino, lógicamente, esa victoria ante el Cartagena, que era, junto al Eibar, el mejor equipo de 2024. Al Eibar a punto estuvo de batirlo y lo mereció. Al Cartagena lo batió y lo batió bien. Y bueno, pues al Alcorcón lo despachó en media hora con un contundente 3-0 en la primera mitad. La escuadra ilicitana, por cierto, no firmaba algo así, un 3-0 en la primera parte desde agosto de 2017, cuando se marchaba al descanso 3-0 ganándole al Badalona, según comentaba Antonio J. Pamies, miembro del área de historia del Elche Club de Fútbol, era entonces Segunda División B. Ahora mismo la tabla de la segunda vuelta refleja al Elche y al Eibar al frente con 17 puntos. Si hacemos una clasificación virtual de la segunda vuelta, líderes serían Elche y Eibar con 17, tercero el Cartagena con 16 y por detrás Burgos y Eldense con 15 cada uno. Lo del Burgos es digno de estudio, lo gana todo en su casa, creo que solo ha cedido un empate, el resto todo victorias. Bueno, pues Sebastián Becasés está claro que sigue manteniendo los pies en el suelo y trata de controlar la euforia dentro de su vestuario, algo que es bastante más complicado de puertas hacia afuera, sobre todo cuando oyes a entrenadores como Nafti, técnico del Alcorcón, que opinaba así del Elche. Bueno, yo creo que el resultado refleja un poquito la diferencia, ¿no?, que hay entre los dos equipos. Para mí, desde que estoy en Alcorcón, yo creo que es el equipo que más me ha impresionado a nivel de fútbol, pero no solamente a nivel de fútbol, a nivel de piernas, a nivel de intensidad, a nivel de presión tras pérdida. Así que aprovecho esa ventana para también felicitar al rival y no cabe ninguna duda que estarán en lo más alto de la clasificación a final de temporada, incluso por no decirte ganar la Liga. Ganar la Liga. Vamos, que en segunda ganar la Liga tiene la misma importancia que ascender. O sea, es más importante ascender que ganar, pero bueno, puestos a ascender, mejor como campeón. Bueno, esto lo dice Nafti, claro. Con declaraciones así, pues hasta los propios jugadores del Elche, que están súper aleccionados por su técnico de no sacar los pies del tiesto, pues se contagian, que es lo que le preguntábamos al bueno de Nico Fernández, si él se veía, como decía Nafti, ganando la Liga o siendo primeros. Sí, la verdad que yo también siento así, que el equipo es muy intenso, juega a la hora de recupera. Yo también me veo ganando la Liga y estamos todos juntos por un objetivo y yo creo que se va a cumplir. También se ve ganando la Liga, insisto, en un momento de euforia. Y cuando te hacen esa pregunta, pues lo normal es decir lo que te dice el corazón, más que pensar lo que vas a decir, en realidad dices lo que piensas. Y yo creo que en ese sentido ahí Becasés, aunque lo intenta, a veces es imposible parar pues ilusión de los propios futbolistas nada más ganar un partido por 3-0 y ver esa extraordinaria comunión que hay afición-jugadores. Y en ese sentido, insisto, hasta los propios aficionados se lo ponen difícil a Becasese, porque los aficionados el otro día ya cantaban que iban a ascender. Claro, eso es motivo de euforia. Bueno, de euforia en ese momento. Pero yo estoy con Becasese, hay que mantener los pies en el suelo porque quedan todavía 13 partidos por delante. Es cierto que el Elche tiene más cerca que en toda la temporada tanto el ascenso directo como el propio liderato, porque la segunda posición está a 2 puntos y la primera a 3, y porque la línea es claramente ascendente y el sueño, como él le llama, está más vivo que nunca, pero quedan 13 partidos. 39 puntos. Seguro que todavía se va a perder alguno. Ojalá que no. Incluso da la sensación de que si el Elche no quita el pie del acelerador, va a ser difícil que pierda partidos. Pero va a perder algunos seguro, porque ni siquiera el Real Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid en primera división, con todo su enorme potencial, son capaces de ganarlo todo. Que la trayectoria, que el momento, que las sensaciones que ofrece el equipo invitan al optimismo, por supuesto. Y de eso es de lo que hay que vivir, del optimismo y del presente. Pero que todavía ni se ha conseguido el ascenso, ni el playoff, ni siquiera la puntuación para mantenerte en la categoría. Que ya sé que es una quimera pensar ahora en que el Elche puede descender. Claro que no va a descender. Entre otras cosas porque con 47 puntos está casi en puntos de salvación. La salvación va a estar en los 48, 49, como mucho 50. Claro que no pensamos ya en eso, afortunadamente. Yo recuerdo que aquí ha habido alguna tertulia, jornada 8, 9, 10, en la que se decía, cuidado, vamos a sumar los 50 puntos, que ese es el objetivo del Elche este año. Bueno, afortunadamente, pues si alguien pensaba eso, se ha quedado corto. Ahora hay que dar rienda suelta al optimismo. Ahora hay que apuntar a la luna. Y si no llegas, pues seguramente que rozas alguna estrella y te quedas en la estrella. Aunque la luna yo creo que está más cerca que cualquier estrella. La luna, si no recuerdo mal, está a 375.000 kilómetros de aquí. O sea que no está tan lejos, ¿verdad? Está como ir a La Coruña 375.000 veces, que creo que está a 1.000 kilómetros de aquí. Bueno, fuera de clases de geografía, insisto, vamos a ponernos el listón lo más alto posible. Pero no ahora porque el equipo iba bien o va bien. Este listón, el Elche se lo tiene que poner desde la jornada número 1, ascenso directo. Que para fallar siempre hay tiempo. Es como el estudiante. El que se pone el objetivo de sacar un sobresaliente, igual no llega, pero seguro que el notable le alcanza. Ahora, el que se pone el suficiente, el 5, tengo que llegar al 5, más de una vez se ha dado con los dientes en la barra y en el examen. Porque no ha llegado al 5. El que estudia para un 5, pocas veces lo consigue. El que estudia para un 10, algunas veces lo consigue. Y lo peor que le puede pasar puede ser, ya te digo, un 7 o un 8. Porque se prepara a tope para eso. Y el Elche ahora mismo tiene pista libre. Va ya en piloto automático. No tiene que descarrilar. Que algún partido vendrá, bien. Vendrá de que puedas perderlo. Como el de Amorebieta, el menos pensado. Casa del colista. Ojo, que la Morevieta, desde que ganó al Elche, cuidado, que ha ganado en Zaragoza, que el otro día empató, cuidado que no ha dicho su última palabra. Lo sigue teniendo muy difícil, pero sigue peleando. Y en esas estamos, en seguir peleando. Arnau Puigmal, que fue nuestro invitado anoche en A Todo Gol, reconocía que, están sin euforia. Al menos dentro del vestuario, con los pies en el suelo, porque es algo que en el ADN les inocula en la sangre directamente el propio Sebastián Becasese. Sí, bueno, claro, ahí está la figura del míster siempre para cuando estamos muy arriba intentar bajarnos un poco y cuando estamos abajo pues intentar subirnos y buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Desde que llegaste, no hace mucho, el último día del mercado, el penúltimo, ¿dirías que el equipo ahora mismo está en el mejor momento de la temporada, porque se ve un equipo engrasado, incluso si ya como ayer pues afináis puntería, pues se ganan los partidos con cierta sencillez, luego hay que ganarlos. ¿Te da la sensación de que llegáis en el mejor momento a este tramo final de la temporada? Sí, bueno, no lo sé, no te sabría decirlo. Al final sí que es verdad que estamos en una buena dinámica y como te he dicho, somos uno de los equipos que más crea en la división, ocasiones me refiero, y al final pues cuando las materializamos como ayer, pues se da a ver el trabajo. Pero bueno, tampoco tenemos que depender de eso, tenemos que seguir en la línea y lo demás viene solo. Eso te iba a preguntar, que para ti en estos partidos que quedan, que son muchos, está claro que hay que centrarse solo en el próximo, pero ¿cuáles son las claves para al final conseguir el objetivo? El míster lo llama sueño, todos sabemos que se trata del ascenso y si es posible directo mucho mejor que pasando por el playoff. ¿Cuál va a ser la clave en esta recta final de la temporada? No, al final no hay una pócima secreta, ¿no? En plan es... Yo creo que es el trabajo día a día. Sí que es verdad que tenemos un vestuario que yo me atrevo a decir que uno de los mejores vestuarios en los que yo al menos he estado, y eso al final se ve en el campo, eso se transmite, la gente lo ve, la gente lo huele, y yo creo que esa es la clave, esa unión en el vestuario, ir todos a una, cuando se pierde el balón querer recuperarlo al instante, el atacar, el ser vertical, yo creo que esa es la clave, pero sobre todo lo que te comento, el equipo que hay y la familia que somos. Arnau, ¿os divertís en el campo? Porque se ven otros equipos que se dedican más a contener, a defender. Yo me imagino que jugar en este Elche es divertido, ¿no? Sí, bueno, al final cuando tienes el balón todo es más fácil, ¿no? Correr con el balón que sin él. Pero bueno, sí que es verdad, claro que te diviertes, porque al final proponemos y queremos tener el balón y eso al final es un fútbol vistoso. El próximo domingo, Villarreal B, el filial del Submarino Amarillo, abre el descenso, jugáis además en un buen estadio, el Estadio de la Cerámica, van a ser casi 1.400 aficionados del Elche los que os van a estar arropando. Bueno, se da otro buen escenario, ¿no?, para intentar ganar. Sí, bueno, sí que es verdad que se agradece que se puedan desplazar los aficionados, porque al final siempre es bueno tener ahí un apoyo el apoyo de la afición. Pero bueno, ya te digo, ya pensando en ese partido, ahora descansar, poner energía y focalizar la energía en esta... Ahí se iba metiendo el sonido ambiente de la celebración que hacían en el vestuario los jugadores del Elche, nada más finalizar el partido. Algunas de los momentos de la entrevista que manteníamos anoche con Arnau Puigmal, que reconocía que sí le sorprendió su titularidad, porque era la primera vez que entraba en convocatoria desde que llegó más de un mes sin meter la cabeza en convocatoria porque venía tras lesión, pero bueno, el otro día solo jugó 45 minutos, el técnico le preservó en el segundo tiempo porque lógicamente no estaba para 90 minutos, pero demostró que tiene talento, que tiene velocidad, que tiene desparpajo, que le va a venir bien, sin duda competencia al Elche en ese centro del campo, y reconocía que él, bueno, pues le gusta más jugando ahí de media punta, de interior, pero que juega donde le diga el técnico franjiverde. Un Elche Club de Fútbol, en definitiva, y por resumir, que se ha convertido en una roca, la clave en esta racha de partidos. Hay un dato que deja muy clara la evolución y la competitividad de este Elche. Solo un gol encajado en las últimas 9 jornadas. La portería cero de Miguel San Román en el duelo ante el Mirandés se suma a las 7 que ha logrado Matías Dituro en los 8 partidos que acumula como franjiverde. Una estadística que coloca al Elche con una de las defensas más sólidas de toda Europa en lo que va de año. Y ya no solo es el encajar poco, que también, sino lo poco que están generando los rivales sobre la portería ilicitana. Ahí es donde verdaderamente el técnico del Elche ha encontrado su tesoro, un equipo que hace un balance ataque-defensa extraordinario en este 2024 y que sobre todo tiene la verdadera fórmula mágica. La mejor defensa es hacerlo con el balón y el Elche suele tenerlo mucho más que el contrario. Vanguardia es ir más allá. Avanzarte al resto, abrir nuevos caminos a la deportividad y descubrir nuevas emociones en cada trayecto. Todo es posible con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico. Ahora con unas condiciones de financiación excelentes y mantenimiento incluido. Llévatelo con una cuota muy competitiva solo hasta el 31 de marzo. Consulta las condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si eres de los perfeccionistas que persigues la paella perfecta, no desesperes. Te vamos a dar la clave. Utiliza arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen cultivado en la Albufera, y practica más y más. Sigue cada jueves el espacio Menos Excusas y Más Paellas con arroz Daxa. ¿Estás vendiendo una casa? Asegúrate el mejor precio de venta. Grupo Covers, 96-664-0874. Si buscas inspiración, prueba conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante, o visítanos en kia.com. ¿Estás buscando tu hogar? ¿Quieres la mejor casa para tu familia? Grupo Covers, 96-664-0874. Box Mecánica Reyes celebra su octavo aniversario y lo hace con una super promoción. Por la compra de 4 neumáticos de las marcas Continental, Goodyear y Kumho de llanta 16 o superior medida, te llevas de regalo hasta 80 euros de combustible. Oferta válida hasta el 31 de marzo. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadelluno, polígono Altavix, frente a Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este miércoles 6 de marzo, en el que vamos a hacer la comparativa de los martes a hoy miércoles. Hemos corrido un día en el calendario por aquello de que el Elche jugó el lunes. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues nada, adelante con la comparativa. Vamos con ella. El Elche está mejor en la actualidad comparado con el último que subió a Primera División en el año 2020. La diferencia se nos va ya a los 7 puntos. 40 tenía el equipo de Pacheta tras 29 jornadas y 47 tiene ahora el de Sebastián Becasese. Por otro lado, comparativa entre la primera y segunda vuelta. Llevamos 8 jornadas, el orden de los rivales no es el mismo, pero para que los oyentes se hagan una idea, la mejoría es notable en esta segunda parte del campeonato. Ante Tenerife, Valladolid, Andorra, Burgos, Amorebieta, Eibar, Cartagena y Alcorcón, en la ida el Elche sumó 13 puntos, en la vuelta cosechado 17, es decir, 4 más. Y respecto a la lucha por el ascenso, vamos a tomar como referencia tanto la temporada del último ascenso a primera del Elche, el curso 19-20, como la campaña del año pasado en segunda división. Por un lado, el año pasado a estas alturas estaba todo bastante más caro. Segundo era el Levante con 54 puntos, ahora es el Eibar con 49, y sexto era el Albacete con 47, mientras que ahora lo es el Real Valladolid con 45. Recordemos que el año pasado subió como segundo la Unión Deportiva Las Palmas con 72 puntos. Si se sigue esta tendencia de puntuación, harían falta unos 5 puntos menos, y el playoff lo marcó el Albacete con 67, estaría en 65. Y en la campaña del último ascenso, Paco, tras 29 partidos, el segundo era el Zaragoza con 51 y sexto el Rayo Vallecano con 42. Aquel año subió como segundo el Cádiz con 69 y el Elche, que cerró el playoff con 61. Bueno, pues está claro que este año nos estamos moviendo en playoff unos 64 y ascenso directo puede estar entre 68, 69, más o menos, en la comparativa entre lo del año pasado y lo de hace 4 años. La comparativa con, en este caso, el Elche de Pacheta y la temporada pasada. Una pausita muy rápida y vamos con el repaso del fin de semana. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos intensivos de verano. Sácate el título de entrenador en 2 meses, junio y julio. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en FootCoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. Bienvenido al año de la transformación. Es el momento de disfrutar de una vida llena de energía positiva y bienestar. En Club Deportivo Squash queremos ayudarte a alcanzar tus metas de fitness y bienestar. Descubre un espacio dedicado a tu salud, con instalaciones de primera categoría y un equipo comprometido. Aprovecha la oportunidad de comenzar tu viaje hacia una versión de ti mismo más fuerte y saludable. Inscríbete ahora a Club Deportivo Squash, tu centro de Deportivo en Elche. Tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV, con recogida y entrega limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. Grupo Hortelano e Hijos te ofrece la promoción Brisas de Trabalón. Viviendas en construcción con amplias terrazas en zona Huerto de Trabalón. Urbanización con piscina, 2 y 3 dormitorios y forma de pago personalizada. Grupo Hortelano e Hijos, más de 55 años de experiencia en el sector inmobiliario. Infórmate en hortelanoehijos.es. Seguimos en directo y ahora para repasar lo que ha dado el fin de semana de sí. Y ojo, porque hay partido esta noche de balonmano, José Antonio. Así es, Paco, vamos al lío que tenemos mucho que contar. Empezamos por el fútbol en el grupo sexto de Tercera Federación. Empate a cero del Ilicitano en el campo del Atzeneta. Este resultado pues hace que pierda un poquito su colchón el filial del Elche respecto al segundo clasificado. Y es que Lontiñel le ganó al Athletic Torrellano por 2-3 en el Isabel Fernández. El equipo de Carlos de las Cuevas está al borde del descenso. En la división de honor juvenil, mal fin de semana, perdió el Kelme en el campo del Alcira por 1-0 y también hincó la rodilla el Elche por 0-1 en el campo Diego Quiles ante el Patacona. Nos marchamos ahora al balonmano. Como bien decías, la Liga Guerrera Ciberdrola regresa esta noche para el Athletic Go Elche, que a partir de las 8 recibe en el pabellón Esperanza Lag al KH7 Granollers. Quedan 3 partidos para acabar la temporada regular y las ilicitanas son líderes con un punto de ventaja sobre sus rivales directos. El encuentro de esta noche es muy importante, pero está condicionado por el también crucial partido del próximo domingo en la European Cup. Tanto el Athletic Go como el Granollers tienen competición continental el domingo. Al técnico Joaquín Rocamora le hemos preguntado en la previa hasta qué punto condiciona Europa para el duelo de hoy. La realidad es que no lo sé. Yo creo que a pesar de que intentemos, probablemente ambos entrenadores, incluso las jugadoras, no estar pensando en más allá del partido, pues también es un poco inevitable, ¿no? Mirar de reojo unos cuartos de final de competición europea, que es muy bonito, que es prácticamente histórico para los dos clubes y que en este sentido pues no hemos tenido grandes resultados en Europa, ni ellas en la parte femenina, ni nosotras, ¿no? Yo ayer ya hablé con el grupo. Creo que para nosotros lo más importante es focalizarnos en cada uno de los días, como estábamos haciendo anteriormente, ya no ni siquiera en los partidos, sino en entrenamiento tras entrenamiento. Había hablado de que en el mes de febrero nos habíamos focalizado mucho en una nueva metodología de entrenamiento, en un trabajo que iba única y exclusivamente orientado a nuestra propia mejora individual y colectiva, y de esta manera vamos a intentar seguir. Es obvio que es una semana bonita, es obvio que es una semana donde, más allá de poder jugar este partido de liga, tenemos una ida de cuartos de final que es muy bonito y que es algo pues que los dos clubes vamos a estar seguro esperando, pero vamos a intentar que en este sentido nadie esté despistado y que todo el mundo esté pensando en el encuentro de liga contra el Granollers. También en Teleelche Radio Marca hemos hablado con Nuria Andreu, quien reconoce que el objetivo pasa por conquistar algún título esta temporada. Escuchamos a la jugadora de Santa Pola. Sí, yo creo que decir otra cosa sería ser un poco hipócrita por mi parte, por lo menos. Yo desde luego deseo con muchísimas ganas que el club consiga un título. Estamos ahora mismo metidas en las tres competiciones, creo que estamos con posibilidades en las tres y desde luego no va a quedar nada por nuestra parte por lucharlo y tratar de conseguirlo a muerte. El Athletic Go Elche Granollers esta noche en directo a través de Teleelche desde las 8:45. Además, en la Primera Nacional, el senior masculino sumó un nuevo triunfo el pasado fin de semana, esta vez en la pista del Levante Marni por 22-29. En vóley, en la Primera Nacional masculina, victoria importantísima del Club Voleibol Elche por 3-1 ante Vinarós. El sueño del ascenso sigue intacto, quedan 4 finales y el equipo está en la tercera posición. En la Liga EVA de baloncesto, victoria del CBI Elche por 74-92 en la pista del Sátiva. Sobresaliente el jugador Máxime Esteban con 42 puntos. En la Segunda División Nacional, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Elche despidió la temporada con derrota en casa por 28-51 ante el Covirán Churriana Inclusivo. En waterpolo, cara y cruz para los equipos absolutos del Club Waterpolo Elche, las chicas ganaron al Leioa por 12-15, los chicos tropezaron ante el Colegio Brains al perder por 11-8 en penaltis. Por otro lado, destacar que el pasado domingo se celebró la edición número 39 del Cross Popular Perleta Maitino, en el que participaron 1.200 adultos y 300 niños. Neus Mas y Jorge Mateu fueron los ganadores de la carrera en la categoría general. Por cierto, Jorge se quedó a tan solo 23 segundos de superar el récord de la prueba. Enhorabuena a todos, porque un año más ha sido una edición muy especial. Y antes de marcharnos, Paco, quiero cerrar el repaso al fin de semana hablando de Deportes sin Adjetivos, Club Deportivo para Personas con Discapacidad Intelectual de Elche. Por tercera vez, el equipo se proclamó campeón el pasado fin de semana del Autonómico de Atletismo. En total, Deportes sin Adjetivos cosechó en O'Neill 15 medallas gracias a Arnau, Saúl, Raúl, Elena, Tamara, Pascual, Javier, Patricia y Ciad. Ojo a Ciad, que solo tiene 10 años, es el más pequeño del equipo. Margua y Antonio Pardo son los entrenadores. A Antonio le hemos preguntado cómo fue la experiencia. La verdad es que muy, muy contentos con este campeonato y con las 15 medallas que han conseguido los chavales. Sabíamos que lo podíamos hacer muy bien y podíamos intuir que podíamos estar entre los mejores de este campeonato, pero ser campeones por tercera vez y en 4 años estar los 4 años ahí arriba, la verdad es que no nos lo esperamos, principalmente porque al final nosotros no trabajamos para medallas, trabajamos por el bienestar de estos chicos y si encima luego llegan las medallas, oye, pues bienvenida sea. También estamos muy contentos porque en los 4 años que estamos haciendo las cosas también en atletismo, los protagonistas están siendo los más pequeños del club, están siendo los menos protagonistas en otros deportes, porque bueno, sabemos que en todos los deportes hay gente que se le da muy bien, gente que no se le da tan bien, y en este caso, los que estaban siendo menos protagonistas a lo mejor en fútbol y en baloncesto, en atletismo lo están siendo, y con unos resultados pues a la vista están que maravillosos. Y también con la participación de Tamara, que ha sido campeona de España en 2022, el año pasado no pudo competir y ha vuelto, y no solo ha vuelto ganando la competición autonómica, sino que encima mejorando su mejor marca personal y dándonos mucha ilusión para, en este caso sí, pelear por ser campeona de España el mes que viene. Así que muy, muy contento, la verdad. En Deportes sin Adjetivos no solo entrenan atletismo, sino que también hacen baloncesto, fútbol sala y recientemente el pickleball. Así que enhorabuena a todo el equipo. Vaya que sí, enhorabuena. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Recordamos que esta noche a las 8:45, 19:45, retransmisión en directo del partido del Athletic Go, del equipo femenino del Club Balonmano Elche, que defiende el liderato ni más ni menos que en la División de Honor, con José Antonio González comentando el programa, en este caso retransmitiendo el partido, y con Juan Antón de comentarista. Lo dejamos aquí. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.